FM 99.7, Chavarracas. No, Ezequiel, bueno, estamos ahí, nosotros nos llegó un comunicado de ustedes manifestando un poco la situación que están teniendo en Enfer y Tatsa, que son empresas que se dedican a reparación y a construcción de vagones y ómnibus que están en el Partido San Martín. Están teniendo una situación ahí a nivel sindical de precarización laboral. Nos gustaría que nos cuentes un poquito la situación general. Sí, mirá, nosotros, estas empresas pertenecen al tan cuestionado Grupo Siciliano, responsable, o sea, vinculado a la tragedia de Once, al vaciamiento del sistema ferroviario, claro, a las condiciones en las cuales viaja día a día los trabajadores y las trabajadoras. Así que nosotros nos hemos involucrado en este conflicto desde hace ya un largo tiempo, prácticamente 2 años, en donde este grupo, de alguna u otra forma, empezó a vaciar la empresa hasta llegar al punto cúlmine que hoy en día nos encontramos, que es que, por un lado, se están llevando material rodante ferroviario, pues, que pertenece al Estado. En el transcurso de estos fines de semana se han llevado 6 camiones de repleto de materiales que pertenecen al Estado. Nosotros hemos hecho una denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Por otro lado, las condiciones en las cuales nosotros hoy en día estamos hacia adentro, esa producción a esta altura ya prácticamente a cero, no tenemos ningún tipo de trabajo para realizar. La empresa plantea de que si el Estado no le manda material para reparar, ellos no van a invertir ni un solo peso de un grupo que se ha generado a través de los subsidios. Claro. Así que nosotros estamos claramente ante un vaciamiento patronal, y lo que realmente estamos pidiendo, venimos teniendo reuniones en el Ministerio de Trabajo, conjuntamente con el Ministerio de Transporte y la empresa y la parte gremial, que seríamos nosotros, en la cual no hemos llegado a algún punto en donde podamos decir que haya esa coincidencia en donde las partes estemos satisfechas, ¿no? Por un lado, el gobierno plantea de que no está teniendo proyectos en torno a cómo avanzar específicamente sobre la planta de Enfer. Claro. Nosotros presentamos alternativas a esto, decíamos que hay posibilidades de poder reestructurar de alguna u otra forma la fabricación y reparación de material rodante ferroviario, que creemos que hay posibilidades como para poder hacerlo, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta. La única opción que nosotros estamos entendiendo que nos puede sacar de este conflicto es llevar adelante a una fábrica que hace tanta falta en la Argentina, es que el Estado intervenga en la fábrica ante un empresario que ha demostrado durante todos estos últimos años que no es competente para manejar este tipo de rubro, ¿no? Es decir, ¿cómo llega a manos del Grupo Siciliano? Esto llega a manos del Grupo Siciliano a través, primero principal, de los años 90, claro, a través de relaciones políticas en ese entonces no era un grupo, sino que eran las personas, Mario y Claudio Siciliano, que empiezan a tener relaciones políticas en ese tiempo con el gobierno de Menem. Uh-huh. Adquieren la concesión de lo que es la ex TVA, que la mantienen desde los años 90 hasta el 2012, que se la quitan por la terrible tragedia que sucede en 11. Así que el grupo este se ha creado a través de los subsidios derivados por parte del Estado, ¿no? O sea, si uno hace un recuento de qué es lo que tenía el Grupo Siciliano y qué es lo que tiene hoy en día, uno puede decir, o sea, en la capital federal el Grupo Siciliano tiene 21 líneas de las 135 líneas, tiene 15 líneas en el conurbano bonaerense, tiene otras tantas líneas en La Pampa, tiene una empresa de turismo, de ómnibus para turismo en Estados Unidos, ha tenido la concesión del gas de Qatar, la importación del gas de Qatar, ha fabricado las notebooks y las antenas digitales que ha repartido el gobierno en todo este último tiempo. Entonces nos estamos encontrando ante un empresario que de alguna u otra forma todo su y lo vimos desde adentro nosotros, no es claro. que nosotros lo que estamos planteando es, son cosas objetivas, o sea, no es que es algo que solamente lo decimos así nomás, sino que decimos, adentro está pasando esto, realmente el Grupo Siciliano es un grupo en donde no se puede confiar porque ellos mismos lo plantean, y en donde realmente se está vaciando todo, así que nosotros nos encontramos en este contexto, todo esto lo venimos anunciando, todo esto se lo venimos anunciando a la parte de los ministerios, hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta concreta. Y sé que él tiene una pregunta de cuál, o sea, ahora ante esta falta de respuesta, digamos, ustedes denuncian frente al Estado, como decís vos, ante los ministerios y demás, pero no hay respuesta. ¿Qué planean hacer? Digamos, ¿cuál es el plan de lucha a seguir? Porque, digamos, una instancia más fuerte, no sé, me imagino que están tratando de tratar de alcanzar una visibilidad más grande para poder lograr una respuesta, al menos en corto tiempo, frente a esta situación. Nosotros estamos en asamblea permanente, estamos ante una situación límite que hacia adentro de la empresa tenemos la empresa prácticamente militarizada, con sí. patrulleros de la bonaerense, con apostados en los portones, no dejando entrar a los autos de todo el personal. Nosotros tenemos que entrar caminando, dejando los autos afuera, los compañeros que tienen auto. Estamos en la situación límite y nosotros lo que estamos diciendo, nosotros estamos alertando de que es lo que está sucediendo a la empresa. Es algo muy complejo. Nosotros estamos en la asamblea permanente por el momento, estamos evaluando algunas medidas para la semana que viene, pero todavía no nada concreto, ¿no? O sea, eso lo tendremos que decidir el lunes en la asamblea. Ya se está hablando que no nos van a dejar entrar a la fábrica el lunes. Ya tenemos una deuda prácticamente entre 8.000 y 10.000 pesos por parte de la empresa, que no nos ha abonado el aguinaldo y la quincena corresponde que tendríamos que haber cobrado hoy. Estamos en una situación en la cualquier cosa puede llegar a pasar, ¿no? Sí, Ezequiel, ¿cuántos trabajadores se ven afectados por esta situación? Afectados directamente, que estamos bajo el convenio UOM, sí. Somos 350 compañeros de la parte de Enfer y 86 compañeros de la parte de TAPSA, que es la fábrica que pertenece al Grupo Siciliano, que se ha creado en el mismo predio que Enfer, incluso el vínculo es íntimo, en donde algunos días, por ejemplo, a nosotros nos hacían, yo estoy en la sección de pintura, ¿no? Por ejemplo, claro. Un día se pintaban trenes, otro día se pintaban colectivos, y así continuamente, ¿no? En todos los rubros, el vínculo es muy muy demasiado burdo, entonces nosotros decimos, si tiene que haber una salida, tiene que haber una salida para las dos empresas. Sí. ¿Por qué? Porque la plata con la cual se generó TAPSA es con la plata que venían derivados de los subsidios que se le enviaba a la parte ferroviaria. O sea, claro. el manejo que tenía el Grupo Siciliano era recibir fondos públicos desde la concesión de las líneas y a la vez autorizar el trabajo teniendo las fábricas, en este caso de Enfer, y bueno, el Grupo Siciliano, que es uno de los monopolios más grandes, junto con Monza Dota, de las líneas de colectivo, no solo del Gran Buenos Aires. Gracias. Tenemos un anuncio para hacer. Sí, adelante. Es que este lunes a las 6 de la tarde vamos a realizar estamos convocando a organizaciones de derechos humanos, a trabajadores y trabajadoras que se sienten identificados con este conflicto, a organizaciones políticas, organizaciones sociales, a todo aquel que se quiera acercar. Esto va a ser el día lunes a las 6 de la tarde en la planta, en la puerta de la planta de Enfer, que esto queda en la Avenida General Paz, a la altura de la estación Migueletes del ferrocarril Mitre. Ahí estamos convocando para rodear de solidaridad a los futuros conflictos que se pueden llegar a dar de Enfer, porque entendemos que esto es un conflicto no solo que nos afecta directamente a los trabajadores de Enfer y de TAPSA, sino que involucra a toda la sociedad, porque es también empezar a discutir qué tipo de sistema de transporte estamos queriendo, ¿no? O sea, nosotros estamos planteando que no vemos otra salida que sea la estatización del sistema integral ferroviario y de transporte, ¿no? Porque acá se está discutiendo si se va a reactivar una industria nacional de transporte público. Así que es lo que entendemos nosotros y es por lo cual también estamos yendo a este plenario o lo como se pueda llamar para discutir cómo seguir, ¿no? FM 99.7, Chavarracas.